Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 3 de junio. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se han hecho públicas las bases de la 50 edición del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, al que pueden concurrir todos los pintores que lo deseen, nacionales o extranjeros, domiciliados en Andalucía o andaluces no residentes en la región. El tema y el tamaño serán libres y en cuanto a la técnica se admiten todas las técnicas o corrientes estéticas, a excepción de obras con cristales y obras en cualquier formato digital. Cada autor podrá presentar un máximo de 2 obras. Estas se entregarán del 25 al 29 de agosto en el Convento de Capuchinos, Museo de la Piel, en horario de 11 a 2 y de 6 a 8. El jurado estará formado por destacadas personalidades dentro del mundo del arte. El fallo tendrá lugar el día 5 de septiembre. El premio y obras seleccionadas se otorgarán teniendo en cuenta la importancia y la calidad de los trabajos presentados. El jurado, cuya composición será hecha pública al dar a conocer el fallo, realizará una selección de las obras recibidas para su exposición. Esta exposición tendrá lugar del 10 de septiembre al 4 de octubre en el claustro del Convento de Capuchinos, Museo de la Piel. Se fija una cantidad de 3.000 euros y placa de plata para el primer premio. Las 6 mejores obras seleccionadas por el jurado formarán parte de un catálogo elaborado al efecto. La obra premiada pasará a formar parte del patrimonio del Ayuntamiento, reservándose todos los derechos sobre la misma, incluidos los de reproducción, sin que se deba abonar al autor otra cantidad aparte de la adquisición. Las obras se acompañarán del correspondiente boletín de inscripción y que consta de 3 cuerpos, enviándose este junto con la obra, quedando un cuerpo adherido al cuadro en su reverso, otro en poder del autor y otro en la entidad organizadora. Se adjuntará fotografía en color o soporte digital de las obras presentadas a este certamen de pintura. Las obras podrán ser retiradas por los autores a cambio del resguardo de recepción entre el 6 y el 9 de octubre en horario de 11 a 2 en el mismo Museo de la Piel. Los autores que no retiren o reclamen sus obras antes del 9 de octubre del presente dan a entender con ello que renuncian a la propiedad de las mismas, pasando a poder del Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento cuidará las obras presentadas, pero no se responsabiliza de los daños que por cualquier motivo éstas puedan sufrir. La simple participación en el certamen presupone la plena aceptación de las bases. Para cualquier otra información relacionada con este certamen de pintura, los interesados se deben dirigir al área sociocultural del Ayuntamiento de Ubrique en el teléfono 956 46 1290. Otros temas de interés: la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz ha organizado en Ubrique para este próximo viernes el acto de entrega de premios del concurso Reciclando Ganamos Todos 2015, con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. En dicho acto tendrá lugar, además de la entrega de premios, la presentación de un reportaje sobre la campaña, una exposición con los trabajos finalistas y una merienda ecológica. En dicho concurso han participado más de 200 parejas de alumnos y alumnas de los centros educativos de la comarca, de las cuales 40 son de Ubrique. Estos participantes han planteado para este concurso tanto maquetas como murales, juegos y vídeos, todos ellos en torno al mundo del reciclaje. El jurado del concurso, formado por representantes de la Mancomunidad, de los centros educativos, así como de la Secretaría Técnica de la campaña, ha otorgado 2 premios para la categoría de centros de primaria y otro premio para la de secundaria, unos premios que se van a dar a conocer en el acto que tendrá lugar este viernes en el Convento de Capuchinos. Las modalidades destinadas a los centros educativos y público en general se ven ampliadas hasta después del verano para poder alcanzar un mayor número de participantes. Esta campaña ha recorrido todos los municipios mancomunados, uno por uno, visitando los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria, habiendo participado casi 50 centros de los 63 existentes en la Sierra de Cádiz. La participación por parte de los alumnos ha sido también muy elevada, aumentando los resultados obtenidos en la convocatoria de años anteriores en 208. En esta ocasión, además, la campaña continuará vigente durante el otoño, ya que pretende impulsar un sistema de gestión de residuos en los centros educativos para que mejoren y aumenten su reciclaje en las aulas, con el objeto de educar desde la acción. Esta campaña ha sido financiada con los fondos de comunicación establecidos en el convenio suscrito por la Mancomunidad con la empresa Ecoembes y desarrollada gracias a la colaboración de Básica y de los ayuntamientos y centros educativos de la comarca. Como decimos, será el acto este viernes en el convento de Capuchinos. Ecoembes, que es que tiene, como conocéis, campañas de comunicación en toda España, ¿no? Y esas campañas de comunicación se gestionan directamente por las mancomunidades, consorcios, propios ayuntamientos, ¿vale? Que lo que hacen es que, pues, un fondo que tiene Ecoembes de comunicación lo destina a hacer diferentes campañas. En este caso, la mancomunidad Sierra de Cádiz decidió hacer una campaña de concienciación por los centros educativos de la sierra, por todos los municipios. La campaña se basa inicialmente en unos talleres que hacemos en clase con los chavales, con los niños de primaria y con los adolescentes de secundaria, explicándoles la importancia de reciclar y cómo con el reciclaje nos beneficiamos todos realmente, ¿no? Y en esa primera sesión vamos a clase, después se le invita a participar en el concurso y después también tenemos unas exposiciones que se están haciendo por los centros educativos esta semana con motivo del Día del Medio Ambiente y una exposición que vamos a hacer con los finalistas el viernes en el convento del Capuchino en Ubrique. Y además de esto, esta campaña este año tiene un extra que es ayudar e intentar conseguir que los centros pues se recicle, ¿no? Y poner en marcha un sistema de gestión de residuos en los centros. La idea es concienciarles, ¿no? Concienciarles a ellos e implicar a la familia, porque nosotros cuando hemos hecho la campaña y el concurso también tiene modalidad destinada a las familias y el objetivo es que las familias pues vean lo que sus hijos hacen en el colegio y que también pues vean que qué importante el tema del reciclaje, no solo en clase, sino también en casa. Se hace en uno de los municipios grandes de la sierra, que se hizo hace dos años, se hizo en Olvera, el año pasado en Villamartín, este año se ha hecho en Ubrique, bueno, pues también otro municipio grande, donde también además coincide que ha tenido mucha participación este año. Hemos tenido, se ha presentado en total, en toda la sierra, unos 208 trabajos, que son muchos, que son incluso más que el año pasado y el anterior, 208 parejas que han participado, ¿no?, en el concurso, y de Ubrique ha habido alrededor de unas 40, con lo cual ha habido mucha participación. Sí, el acto de entrega es el viernes a las 6, y bueno, inicialmente vamos a presentar un vídeo que hemos hecho, un vídeo resumen de la campaña, de cómo ha ido, de qué es lo que hemos hecho en los centros, del concurso, ¿vale?, de todo lo que hemos realizado. Después del vídeo vamos a ver los trabajos que finalistas, vamos a entregar los diplomas a los finalistas, que se han elegido 20, de los 208, 21 trabajos finalistas, y se da también un obsequio y un diploma, y después pues haremos público los ganadores, ¿vale? Los ganadores que hemos tenido de estas modalidades para primaria y para secundaria. Primaria hacían maquetas, dibujos, han hecho unas cosas súper chulas. Secundaria, vídeos. Hay unos vídeos que están muy bien, donde representan un poco el tema del reciclaje. Y luego hay una modalidad que aún está abierta, que no la hemos cerrado todavía, porque realmente el concurso, pues la campaña empezamos en marzo, abril más o menos, en mayo hemos estado también haciendo campaña y ya con los concursos, entonces hay una modalidad que es de fotografía para dirigida al público en general, que vamos a dejar abierta hasta después del verano, bueno, continuar con esa modalidad, pero lo que cerramos ahora es la modalidad de primaria y de secundaria, con dibujos, maquetas y vídeos. Obviamente se ha incentivado siempre que se hagan en pareja, sobre todo porque son trabajos que nos gusta que sean trabajos que estén bien hechos, que tengan su utilidad y tal, entonces bueno, pues siempre es mejor hacer entre dos que entre uno. Y si han sido todos los casos parejas, nosotros los premios igualmente se van a entregar, pues un premio para cada miembro de la pareja. En el primer premio son tablets bastante buenas, digo, que son de calidad, ¿no?, que no son de estas que son muy chiquitas de juguetes, sino que son que tienen, pueden dar uso y utilidad en lo que es a nivel educativo. Y eso sería pues el primer premio, y luego el segundo uno MP4 le vamos a regalar. Luego además, dentro de los premios también la clase ganador, o sea, pues, se me había comentado que el ganador, la clase del ganador, además tiene como premio una visita a la planta de reciclaje, porque queríamos mostrar, claro, que no, lo ideal sería llevar a todos a la planta, pero es imposible porque son muchos centros, porque la comarca es muy grande y no se puede, no hay presupuesto para montar a todos los niños en autobuses, pero sí queríamos acercarlos, por lo menos vamos a acercarlos a los que han, a los ganadores los vamos a acercar con su clase completa, para que vean cómo se recicla. Ahora estamos recogiendo por toda la sierra los trabajos finalistas y todos están invitados a la entrega de premios, y allí el mismo viernes será cuando se diga y se notifique quién han sido los ganadores. Y por último destacamos que el próximo 16 de junio se va a poder solicitar a partir de las 8 de la mañana en la ermita de San Pedro la cita previa para la renovación del DNI, la cual se llevará a cabo el viernes 19 de junio. Únicamente se entregará una cita por persona, ascendiendo el cupo máximo a 85 citas en total. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.